historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana. 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. El verano, un momento para descansar, pero también para cuidar nuestra alimentación propicia a ser modificada en esta época. Los horarios se ven afectados, así como nuestra dieta. Un exceso de grasas y de azúcares puede ser una consecuencia directa de este momento de reposo. Pero el cerebro no descansa y es necesario cuidarlo con una alimentación adecuada. Tenemos un informe de Radio Francia. El verano se instala y podemos ya vislumbrar las vacaciones. Un momento para descansar, pero también para cuidar nuestra alimentación, que puede ser modificada en esta época. Los horarios se ven afectados, pero también nuestra dieta. Un exceso de grasas y de azúcares puede ser una consecuencia directa de este momento de reposo. Pero el cerebro no descansa y es menester cuidarlo gracias a una alimentación adecuada en este periodo del año. Es lo que preconiza la Sociedad Española de Neurología. El doctor Carlos Tejero, portavoz de esta institución. Durante el verano y durante todo el año es importante que consumamos alimentos que sean ricos en algunas sustancias que necesita nuestro cerebro para funcionar. Necesitamos, aunque sean dosis bajas, la presencia de minerales como el calcio, el fósforo, el cadmio, el cobre. También necesitamos otros alimentos que sean ricos en vitaminas, sobre todo la vitamina B1, la vitamina B6 y la vitamina B12. Y también necesitamos el aporte de algunos ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3, el omega 6, son muy importantes para nuestro cerebro porque nos permiten que nuestro cerebro viva más tiempo y funcione mejor a la larga. Por otro lado, también necesitamos alimentos que nos proporcionen polifenoles. Los polifenoles actúan un efecto antiinflamatorio y antioxidante que nos puede ayudar a que nuestro cerebro viva durante más tiempo. Polifenoles, vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados. Muy bien, pero ¿qué alimentos contienen todas estas sustancias? Escuchemos la respuesta del doctor Carlos Tejero. Pues lo encontramos sobre todo en los vegetales frescos. Tanto las legumbres, como las frutas, como las verduras nos proporcionan estos nutrientes que necesitamos. También lo podemos encontrar en el pescado, también lo podemos encontrar en los frutos secos, como son sobre todo las nueces, y también lo podemos encontrar en algunas especias, como el azafrán, el curry, y también polifenoles tenemos en el vino. Pues todos estos alimentos configuran la llamada dieta mediterránea, con el aceite de oliva y el pescado que nos proporcionarían los ácidos grasos poliinsaturados. Nos recomendamos a las personas que mantengan este tipo de dieta. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Y es que cuando llega el verano puede ser un momento delicado para nuestra alimentación. Doctor Carlos Tejero. La llegada del verano nos hace que cambiemos nuestros hábitos alimenticios y a veces no prescindimos de alimentos como pueden ser las legumbres porque nos parece que tienen que ser alimentos de invierno a consumir a alta temperatura. Pero realmente las legumbres las podemos preparar de otra manera, por ejemplo la ensalada, y podríamos mantener su consumo en la época del verano. Y las legumbres, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, ¿está usted hablando de estos? De este tipo de alimentos, sí. Bueno, habría que quizás prepararlos de manera de ensalada. Claro, de otra manera. El problema que tenemos es que en verano, cuando hace mucho calor, realmente nos resultan apetitosos alimentos fríos, como los helados, como las bebidas azucaradas, como los batidos, que tienen un gran aporte energético, que no se viene acompañado de un consumo, porque ralentizamos o disminuimos nuestra actividad física. Y esto nos lleva a que se produzca un aumento de peso. Y nos hemos encontrado, como en España, los españoles ganamos una media de 3 kilos de peso durante el verano por estos cambios de los hábitos dietéticos. Los neurólogos sabemos que las personas que mejores resultados tienen a largo plazo con su cerebro son aquellas que no tienen grandes oscilaciones de peso a lo largo de su vida y que tienen una dieta que no es una dieta hipercalórica, sino un poquito restrictiva en calorías, una dieta frugal. Entonces, nosotros necesitamos recomendar a las personas que no cambien sus hábitos dietéticos y que estos alimentos que nos apetecen en verano, pues que los podamos consumir, pero que no sean la base fundamental de nuestra dieta, para evitar que se, ¿no?, que empeore nuestra silueta y que a la larga nos pueda pasar factura en nuestro cerebro. Ahora, lo que puede sorprender es que casi siempre en verano, como hace calor, uno pensaría que se come más saludable, que se come más ensaladas, y finalmente es en verano cuando se puede tomar más peso. Sí, realmente por el exceso de bebidas azucaradas. La dieta, sí, nos apetecen alimentos que estén a baja temperatura y que sean ricos en líquidos, y nos apetece la fruta, nos apetece la ensalada, pero en ocasiones ni siquiera esto forma parte de la dieta porque no estamos consumiendo más de lo que necesitamos porque no estamos haciendo tanto ejercicio. Desde luego que siempre tenemos excepciones para todo. Hay personas que es en verano cuando más ejercicio hacen. Y realmente, si están haciendo ejercicio, necesitan un aporte energético importante. Pero si lo que vamos a hacer es estar tumbados en la playa, pues realmente necesitamos poco aporte calórico. Ahora, también, ¿de qué manera la deshidratación, que es también un peligro en esta época de verano, puede afectar al cerebro? El cerebro es muy sensible a la pérdida de agua. Si nos deshidratamos, enseguida, en cuanto a que nos falta un poquitito de líquido, ya nuestro cerebro empieza a ralentizarse en su funcionamiento. Y el síntoma fundamental es que nos encontramos muy lentos, y tanto a la hora de reaccionar como hablar como movernos. Si empeorara, podría producirse dolores de cabeza importantes y se podría llegar a perder la conciencia, si la deshidratación es muy importante. Las personas normales no nos deshidratamos porque tenemos un mecanismo que nos defiende de ello, que es la sed, pero la sed puede no funcionar bien en personas muy mayores o personas que tengan alguna enfermedad neurológica, sobre todo las neurodegenerativas como el Alzheimer o como la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos que recomendar a los cuidadores de personas que tienen estos problemas que se aseguren de que la ingesta de líquidos es suficiente. A veces a los abuelitos les cuesta mucho tomar más agua o más líquidos de los que habitualmente toman. Entonces tenemos que pensar en realizar ese aporte de agua extra que necesitan en forma de alimentos. Por ejemplo, la sandía, el tomate, tienen mucha cantidad de líquido, y un gazpacho, un plato de este tipo, pues puede ayudarnos a que el ancianito no acabe deshidratándose. Muy bien. Ahora, también ustedes recomiendan realizar comidas frecuentes, nutritivas y no muy abundantes. Sí, realmente, aunque nos pasemos largo tiempo en la playa o en la piscina, pues recomendamos que no esperemos a que hayan pasado muchas horas para que vayamos a comer con muchísimo hambre, que es entonces cuando buscamos alimentos muy energéticos y los comemos de una manera muy muy rápida. Es mejor que durante el verano y durante cualquier época del año que realicemos pocas comidas, pero que estas sean realmente nutritivas y no excesivas. Pero sobre todo frecuentes, es decir, ¿cuántas veces al día? Pues mejor 5 veces al día que 3. Muy bien. Claro, en las otras 2 comidas intercaladas puede ser simplemente quizás un poco de fruta o unas nueces. Exactamente. Sí, que nos pueden ayudar a mantener el equilibrio energético, no llegar a la hora de la comida o a la hora de la cena con muchísimo hambre, que nos hace buscar un tipo de alimentos que a la larga no nos viene bien. Algo que nos sorprende en esta dieta, bueno, mediterránea y no tanto, porque también están hablando de frutos rojos, de nueces, que las nueces tienen muy mala publicidad, y el curry, por ejemplo, la especie del curry. Sí, la especie del curry es rica en polifenoles y son sustancias antioxidantes que tienen interés. Realmente lo interesante para nuestro cerebro es que la dieta sea muy variada y que haya alimentos variados y formas de prepararlos distintas. Y incluso nosotros solemos recomendar que las personas utilicen recetarios para planificar la dieta, porque esto ayuda también al funcionamiento del cerebro. Tenemos que planificar, tenemos que comprar, tenemos que calcular tiempos y pesos, y es un, ¿no?, es enriquecedor para el cerebro tener que hacer todas esas actividades, además de proporcionar una alimentación más sana y más equilibrada. En conclusión, una dieta mediterránea para este verano, la mejor protección para nuestro cerebro. Escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Algo que hay que ponerle mucha atención sobre la utilización de las redes sociales. ¿Qué es lo que puede suceder? Un ejemplo de lo que ha ocurrido en México. Ponga mucha atención. Dice mi nombre es Lilia Rodríguez y no tengo SIDA. Así es el titular de un artículo que publica BBC Mundo. Y esto ocurrió en México. Durante los últimos 3 meses, la mexicana Lilia Rodríguez, de 19 años, ha estado recibiendo en su página de Facebook mensajes y comentarios de gente insultándola por algo que ella asegura no haber hecho. Rodríguez asegura que es la persona cuyo nombre e imagen se ha compartido por la región como la mujer que tiene SIDA y se acostó con un hombre casado para darle una lección por ser infiel. Tal ha sido su desesperación que a principios de este mes decidió contar su historia en un video. Mi nombre es Lilia Rodríguez y no tengo SIDA, explica tras una introducción sobre cómo las redes sociales pueden volverse en contra de uno. Unas tipas que me tenían coraje crearon un Facebook falso con mi nombre y mi foto de perfil. Crearon una conversación con un amigo en donde supuestamente yo había tenido relaciones con él y le había contagiado el SIDA. Relata en el video que al día de hoy tiene 257.537 visualizaciones. En cuanto empezó a circular la historia, Rodríguez vio cómo aumentaba el número de seguidores en su cuenta de Facebook. Su primera reacción fue responder a aquellos que le enviaban comentarios peyorativos, pero esto solo alimentó el debate. Incluso contactó al hombre que, según Rodríguez, se prestó para acosarla y le pidió que eliminara los comentarios. Lo hizo y pensé que todo quedaría allí. También cambié el nombre de mi perfil en Facebook para ver si eso pasaba, con eso pasaba todo, dice ella. Pero a principio de mes, cuando volvió a colocar su verdadero nombre, se dio cuenta que, más allá de desaparecer la historia de la mujer que había contagiado con VIH, el virus que causa el SIDA se había esparcido por toda la región. Me empezaron a llegar mensajes de Puerto Rico, de Paraguay, de Venezuela. Intentó denunciar el caso ante la fiscalía, pero me dijeron que era muy difícil de probar. Le dicen que es una disputa entre particulares y señala que la mandaron de vuelta a casa sin poder demandar a quienes, asegura, son las responsables de que ahora sea objeto de ciberbullying. Stephanie Capetillo es abogada y bloguera de Facebook. En cuanto se enteró de la historia, quiso ayudar a Rodríguez. Capetillo tiene una alumna que sufrió una agresión parecida y ahora lleva 1 año y medio sumida en la depresión. No tiene trabajo porque en las entrevistas le sacan la historia que aparece de ella en las redes, le dice a la BBC Mundo. Esta abogada, que trabaja en un tribunal de apelaciones de Yucatán, explica que el problema que ahora tiene Rodríguez es que en México, para que haya un proceso, la fiscalía tiene que aceptar la denuncia, y como no la ha aceptado porque se trata de una cuenta falsa que ya ha sido eliminada, no hay un proceso y por lo tanto no se puede investigar. ¿Qué tal? No sabemos quién creó ese perfil falso y compartir la historia no es un delito, dice Rodríguez. Necesita saber el origen y es algo muy difícil de probar. Nuestra policía no está capacitada para eso. La historia de Rodríguez emula la leyenda urbana que empezó en los años 80, que trata de una mujer que se acuesta con hombres y al día siguiente les escribe bienvenido al club del SIDA. Pero, ¿cómo terminó Lilia reencarnando esta leyenda? Hace 2 años esta joven creó un grupo cerrado de amigos en Facebook. En la medida que aceptó todas las solicitudes de amigos que le llegaron, el sitio fue creciendo y terminó compartiendo la administración del grupo con 2 chicas que había conocido por las redes. Ellas empezaron a poner comentarios y fotos que a mí no me gustaban y yo se los reclamé, dice Rodríguez. Un día Rodríguez se dio cuenta que ya no podía acceder como administradora del grupo y las increpó. Me habían sacado y cambiado las contraseñas. No sé en qué va a terminar, dice. De alguna forma que Rodríguez no explica en detalle, consiguió las contraseñas y decidió hacer lo mismo, sacarlas a ellas como administradoras. Esto fue, según Rodríguez, fue el detonante que hizo que las otras mujeres se vengaran de ella, creando esta historia del SIDA. Yo creo que nunca pensaron que esto se iba a ir de las manos. Concede Rodríguez, quien ahora cuenta que tras publicar el video, muchos le han pedido disculpas y han eliminado el post inicial donde aparece ella. Sin embargo, la historia sigue rodando y Rodríguez dice sentirse nerviosa. No sé en qué va a terminar todo esto. Aunque trato de mostrarme fuerte, no es fácil. No puedo salir a la calle porque me empiezan a decir una serie de cosas, relata. Y aunque Ya he dicho que no tengo sida, muchos me desprecian y me miran feo porque creen que me he acostado con un hombre casado. Rodríguez se hizo una prueba para descartar que no tenga VIH. Varias veces ha estado tentada a hacer públicas esas pruebas, pero la abogada Capetillo le aconseja lo contrario. Esto es un arma de doble filo porque si muestra las pruebas de que no tiene sida, puede dar pie a que la gente piense que sí tuvo relaciones con el hombre, pero no la infectó. ¿Qué tal? Hay una pregunta que debemos respondernos y que también la compartimos con ustedes. ¿Qué hacer cuando se es víctima de ciberacoso o ciberbullying? De acuerdo con el sitio Pantallas Amigas, una iniciativa por un uso seguro y saludable de Internet, hay 10 pasos a seguir. Pedir ayuda, sobre todo si se trata de un menor de edad. Es importante que la persona sepa lo que hay que hacer y no termine haciendo cosas que termine perjudicando. No responder a provocaciones. Jorge Flores, autor de Decálogo de una víctima de ciberbullying, explica que las provocaciones lo que hacen es estimular el acoso. No hacer presunciones. Puede que ni las circunstancias ni las personas que parecen implicadas sean como aparentan. Se lee en el artículo. Evitar los sitios de asedio, evitar las redes sociales en donde ocurre el acoso y cambiar de número de teléfono si la agresión se extiende hasta allí. Dar la menor información posible. Según Flores, cuanto más se sepa de la víctima, más vulnerable es y más variado e intensa puede ser la agresión. Guardar pruebas de acoso. Este es un punto importante, pues las pruebas pueden servir de mucha ayuda. Flores también recomienda conocer o asegurar la identidad del agresor. Manifiesta molestia. Es importante que los acosadores sepan que lo que hacen está molestando a la víctima. Esto hay que hacerlo sin amenazas ni agresividad. Informa a los acosadores sobre las leyes del ciberacoso y ofrece links donde ellos pueden verificar que lo que dices es cierto. Mostrar disposición de hacer una denuncia si el acoso continúa después de informar que lo que hace es ilegal. El siguiente paso es dejar claro que hay pruebas y las víctimas está dispuesta a acudir con ellas a las autoridades. Acudir a las autoridades, este es, según Flores, el último paso. Esta es la versión de la historia de Rodríguez a BBC Mundo, que no pudo dar con el nombre que participó en la presunta venganza y cuyo nombre aparece en el chat que se hizo viral. ¿Puede ser este un caso para llamar la atención? Creo que sí. Creo que si quisiera llamar la atención, no lo haría de esta manera, responde Rodríguez. Me siento acosada, dice la afectada. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden Diversas Voces de lunes a viernes de 10:30 a 11:30. Un buen fin de semana.